FM 95.5, la señal que estabas esperando. El problema no es perder la libertad. La mayor tristeza es no recordar que alguna vez fuimos libres. El grito. Una vez fuimos libres. Vuelven las cuerpas. Este año nos cuestionamos todo, incluso los feminismos. No, no, no, los feminismos también. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. Porque lo que no se cuestiona se normaliza. Todos me miran de reojo como si fuera un bichito raro. 95.5. Y encendido. Rana loca, rea revirada. Rana loca, rea revirada. ¿Estás escuchando? Especial de las cuerpas. Hoy, Susy Shop. Nos visitó en el Valle de Tras la Sierra Susy Shop, artista traba transudaca, como ella misma se presenta. Escribe, actúa, canta y activa por el derecho a la diversidad sexual, de género y de vida de todas las personas. La actividad fue parte de un festival por la diversidad organizado en San Marcos Sierras. Y en nuestro valle tuvo dos instancias. La primera, un conversatorio en la casa comunitaria La Ronca, en Los Hornillos, donde Susy Shock presentó el trabajo que hacen con su colectiva travesti y su mirada sobre el mundo. Humanos y humanas, sean bienvenidos a este nido del pensar, este nido de las preguntas. Decimos nosotras, las trabas trans, tortas, maricas, tenemos que desde niñites, aprender a traducir a un mundo que habla de una única manera. Y nosotras observamos, miramos, escuchamos, palpamos el mundo de manera mucho más compleja, más rica quizás. Y tenemos que traducir esa complejidad y o riqueza a la simplicidad hombre-mujer, papá y mamá y toda la pelota. Y terminamos colonizadas por eso. Si lo trasladamos a nosotras cotorras, podemos hacer quizás que les pasemos otras visiones de manera más sencilla, de manera más simple, para pensar que hay otros universos posibles. Sí, las cotorras, con nuestra teoría traba trans latinoamericana, también pegamos un salto al zapatismo. ¡Qué insolentas estas cotorras! Que dice un mundo en el que entren muchos mundos y recuperamos ese universo de universos, como decía una vieja chamana traba antes que el hetero winca patriarcal de Cristóbal Colón, y ahí tengo que escupir al lado, capaz que le pego a alguien que está abajo, trayera las carabelas con sus espadas, su cruz y su heterosexualidad obligatoria. Volvemos a decir, les proponemos inclusive la incomodidad de dialogarnos desde fuera de lo aprendido. Les queremos traducir entonces, en estos encuentros, algo de esas nuestras teorías y o hallazgos o cuestionamientos, y además creemos que son, y queremos develar, que son feas, incómodas y nocivas las generalidades de sus acciones. Nos horrorizamos, nos condolemos, nos enternecemos de ese mundo binario, hetero, winca, patriarcal, pero solo por los niños y las niñas que tienen todavía entre sus brazos. En esa pobreza de recursos. Pobreza de recursos que usan, ser hombres, ser mujeres, celeste, azul. Queremos por último decir, recordarles y ponerles en aviso, como otra cotorra alada decía, cotorra que extrañamos también mucho, la Maite Amaya, que vamos dejando de ser esos cuerpos cavando los túneles para ser esos cuerpos construyendo puentes. Muchas gracias.

Chan chan, chan chan chan, chan chan chan, chan chan chan, chan chan, demoliendo mitos. Podés ser feminista y... que te guste cocinar y hacerte la tira de cola. Unirte el pelo. Limpiar el piso con cera líquida. Sacarte esos pelitos que te molestan entre las cejas. Tener pareja, hombre. Pintarte las uñas. Y cocinar el piso con tu piso. Limpiar la casa. Y mirar la novela de Andrea del Boca. Podés ser feminista y... Hoy pasó el tiempo. El cielo cuenta tu historia, cuenta el secreto a las almas que eligen sufrir. Agua que cae del cielo cuenta tu historia, cuenta el secreto a las almas que eligen sufrir. Sierra cuenta tu historia, seca los ojos de aquellos que quieren llorar. Viento que baila en la sierra cuenta tu historia, seca los ojos de aquellos que quieren llorar. Poquita huella que hay. Sol que reinas en el cielo y hasta en las persianas. Sol rey de justa equidad, grita tu verdad. Sol que reinas en el cielo y unas montonas. Y ya llegamos. Estás escuchando el especial de las cuerpas. Hoy, Susy Shop. Hay personas que logran sacudir el mundo. El mundo interno y compartido, de grupos, colectivos, comunidades que están, que estamos, buscando cómo hacer algo mejor para cambiar eso que nos han dicho que somos. ¿Por qué será que una sola persona nos moviliza tanto? Quizás por la potencia de sus palabras, quizás por lo que ha hecho con su vida, quizás porque ella misma se sacude, se da vuelta,

y busca la igualdad de derechos, y las feministas luchan por la realización de esa igualdad. El machismo es una costumbre, parte de nuestra cultura, que subordina a las mujeres y a todo lo femenino, por medio del menosprecio y la discriminación, y castiga los modos de vida que se salen de lo normal. Ah, entonces feminismo no es machismo al revés. Y no, claro. Fue el sábado 23 de junio. La casa comunitaria La Ronca se fue llenando desde temprano. Gente, pañuelos, verdes y violetas, afiches con consignas, una mesa con delicias para compartir, puestos de libros, artesanías, algo de música feminista para acompañar. Y el sol, alumbrando la bella jornada de invierno serrano, mientras se iba formando la ronda compañera. La Susi se lanzó a la charla, entretejiendo su propia vida y recorrido militante con los desafíos colectivos para todas las presentes de construir otra humanidad. Escuchemos dónde y cómo se para, marcando amorosamente la cancha con guirnaldas y luces de colores, sabiendo que es duro el camino, el partido, la vida, pero también es una fiesta, porque no estamos solas en la búsqueda. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Digo que viene bien que te abracen, eso quiero decir. Está re bueno. También sé que en una abrazan un montón de cosas ustedes. También lo sé siempre eso. Es el abrazo también a otras ideas, ¿no? Que una que viene deconstruida también ayuda a deconstruir. Ese modo de construir. Hay una idea de mujer que hay que deconstruir y que lo saben ustedes mejor que yo. El feminismo nos dio esa primera herramienta de pensar que somos algo construyéndonos y no que ya, porque la naturaleza nos asigna tal o cual genital, se supone que somos eso. Entonces, esto que es tan básico, cuesta mucho y retrasa mucho. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Artista transudaca, para mí es desde esto de no perder tiempo, desde ahí yo dialogo. Como últimamente diciendo, aclaro, soy antipatriarcal y antimacrista, no está en discusión, no es debate. Sigamos. ¿Por dónde iba la cosa? ¿Entendés? Pero esos son puntos a no discutir. Para mí es una forma desde donde dialogar a este mundo, que no te haga perder el tiempo este mundo. Y también me parece que es una búsqueda. Nosotros somos el colectivo más empobrecido de todos los colectivos. Si en un momentito de la historia logramos levantar y subir sobre el agua, en este momento es el colectivo que se hunde más rápidamente. Primero, digo, en la escala de pobreza, no solamente somos pobres, somos trabas, abajo. Entonces, digo, es como que es un horizonte, Marlene diría, necesitamos un tiempo de paz para pensar cuál es nuestra agenda. Solo resistimos contra, vivimos resistiendo contra papá y mamá que no te quieren, contra el Estado que no te da lugar, contra la policía que te persigue. Digo, ¿cuál sería nuestra agenda? Nosotras proponemos, las que tenemos esos privilegios, otros, mirá qué privilegio que me quiso mi mamá y mi papá, primero. Mirá qué gigante, porque lo primero que es una autoestima gigante que yo puedo estar parada mirándole a ustedes, yo la traba soberbia que soy, porque la Nelly y el Benicho me quisieron, ya está. Yo no le ando pidiendo a este mundo que me quiera. Yo intento otros vínculos desde la amorosidad. Necesito otros vínculos ahora como adulta. Esa es otra cosa, pero no está mi niñito acá reclamando lo que no le dieron. Eso es un enorme privilegio que encima tiene que yo a los 14 años haya conocido la belleza, el arte. Eso tiene que ver con que terminé el secundario. Eso tiene que ver con que no estuve parada en la calle siendo niña en un mundo cínico donde ahora está el debate de la pedofilia. Acá hay muchos niñites. Hay un debate de pedofilia hipócrita de ese mundo que yo no quiero ser, de esa manía que quiero ser. Porque no estamos las trabas pensadas ahí, que somos entre los 9 y 11 años expulsadas de los hogares heterosexuales. No somos que tenemos 18 años y salimos a... Hola, hola, quiero ser travesti. ¿Sabes que fui a San Marcos Sierra? Fui a ser travesti, 18 años. No, somos niñas que entre los 9 y 11 años y es inmediatamente viene la expulsión de la casa o la fuga de la casa. ¿Me entendés? porque es un hogar que no puede abrazar, que no está preparado para abrazar eso. Entonces, terminás parada en la calle y tú, la única negociación es la de tu cuerpecito con ese mundo adulto. Entonces, hablamos de pedofilia, pero no estamos nosotras incluidas en esa agenda, y Mirta Legrand se horroriza por no sé qué, tal cosa. Entonces, digo, en ese sentido, ¿no? Desde dónde... Uno cínico, por un lado, porque es hipócrita, pero también un mundo que no puede, aún con buena voluntad. Por eso digo que es indispensable ponerlo acá. Porque si vos, mira, este cuentito lo encontramos con Marlene también, porque necesitamos graficar fehacientemente, poderosamente, sintéticamente estos temas, ¿no? Entonces decimos, cuando si vos sos un niño judío, te dicen judío de mierda, venís corriendo a tu casa y te abraza tu mamá judía, tu papá judío, comés comida judía. Te abraza el olor de tu historia y de tu cultura judía. Te dicen boliviano de mierda, bolita de mierda. Vas corriendo a tu casa y te abraza la abuela boliviana y comes comida boliviana y tu cultura boliviana te ampara. A nosotras nos gritan de todo y volvemos a un hogar heterosexual que no puede despejar por más que abrace. ¿Me entiendes? No es ya va a pasar, no es nada. No, es que no puede despejar. Yo creo que sintiendo que no puedo despejar, es posible y es más importante el abrazo, ¿me entiendes? Es necesario el abrazo, es necesario redoblar ese abrazo. No sé, yo no sé si mi viejo, que es el único de los dos que lo tengo vivo, tiene ya 83 años y entiende, está cría con nosotros, mi viejo está en medio de las trabas, ¿viste? Y él, no sé, la hincha de San Lorenzo, qué sé yo. ¿Viste? Pero yo no sé si ese mundo él lo diseñó, si él quería, pero él no dejó de abrazar, ¿me entendés? Eso se sintió. Si hubiera que hacer una mesa de negociación nueva y decidir por dónde va, como decir esto, che, bueno, ¿cómo sanamos? Porque sí, es verdad que estamos cada vez más atentos y atentas a que cuando salta un conflicto hay que verlo, pero ya el conflicto está estallado, ¿no? Y el conflicto estallado produce que se dividan partes, que no sepan, digo, como si no hubiera que adelantar a tener en cuenta hacer un proceso junto con lo otro, tan importante. Porque reconozco eso, somos generaciones lastimadas. Después todas las fichas a las que vienen, claramente, pero decía esto de la mesa de negociación nueva, decir que no soy, ¿no? Entonces decir, yo no soy Mirta Legrand, no soy Valeria Massa, no soy Pinochet, no soy el Papa, ¿eh? Pero no te voy a mentir, no voy a abusar de vos, no te voy a robar. Y después nos permitamos ser. Somos un gerundio permanente, vamos siendo. ¿Me entendés? No sé qué soy, chicas, qué sé yo. Viste, a mí cuando me preguntan, porque hay una idea que también es la que nos patologiza, ¿no? ¿En qué momento vos te levantaste y dijiste, ay, soy Susi? Como si una no pudiera hacer un proceso. Esa es la fantasía del cuerpo equivocado que ustedes nos dieron, el escorzo de ustedes. Ese. Que nosotras, como no sabemos de medicina, tengo 14, 15 años, voy al médico y siento esto, y el médico te dice, estás enferma, estás en un cuerpo equivocado, y nosotros repetimos eso. Esa es la medicina de ustedes, no es la nuestra. ¿No? Entonces digo, porque todavía hoy hay generaciones de personas trans, adultas, grandes, que lo repiten. Pero los que vienen no tenemos que llenarle de eso. Porque aparte, ¿sabes qué pasa? Nos hemos muerto también, y perdonen que me ponga en primera persona porque a mí no ha pasado, pero nos hemos muerto como colectivo inyectándonos cosas para tener el culo que ustedes necesitan. Porque no es el culo que travesti. ¿Me entendés? Porque hay un deseo clandestino que hay que satisfacer y es el único lugar que este mundo nos da. Eso... Las pendejas no lo tienen que vivir, pero más allá de la discusión si trabajador sexual sí o no, si es un trabajo o no, digo, lo que estoy diciendo es que hay un cuerpo, una idea de cuerpo, que ustedes también lo reciben como disciplinamiento, que no es el nuestro, que yo no tengo que demostrar que soy femenina, porque yo no soy mujer acá. Ustedes piensan que hay una vagina acá adentro, ¿no? Hay una vagina, y es una palabra que no se habla. Entonces, en este momento, en el rebrote del feminismo biologicista, que el pene es el culpable de todo, ¿qué sería de nosotras las travestis? ¿Me entendés? Porque no es un problema de operarse, porque si decimos esto, el cuerpo equivocado, las pendejas van a caer a los quirófanos. Y la verdad es que lo mejor que hay es el empoderamiento del propio cuerpo, del gozo del propio, que ningún cuerpo es igual al otro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Porque la gente quiere saber, bueno, pero ¿cómo les va a ustedes? Pero el caso de ustedes, y que yo, y nosotros estamos divinas. Quiero decir, a nosotros dejen de matarnos, dejen de quitarnos los derechos que son básicos y que se tiene per se, que algunos luchando un poco más o luchando un poco menos,

pasan vidas, pasa el día del amor, pasa, entra y no te quedes, pasará lo que pasó. Cuando la luz se haya apagado, llevarás tu cansancio manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará. Si llega la luz de lo deseado, barré lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, comprará su pasaje de ida. Pasará, pasará. Pasa manos, manos, pasa, pasa tiempo, tiempo, pasa, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Viene bien que te abracen, eso quiero decir. Susi no está sola en su abrazo. Como sucede con muchas de las personas que buscamos romper imposiciones y rearmarnos para expandirnos y encontrarnos íntima y colectivamente, la pertenencia a un movimiento potencia sus pasos, sus palabras. Pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito. El suyo es un colectivo travesti sudaca, de abajo y cuestionador, que no solo lucha por el acceso a derechos, sino que produce conocimiento. Cocina en las ollas de las abuelas brujas nuevas formas de pensar lo que somos, lo que queremos ser, de vivir nuestros géneros y sexualidades sin binarismos, de compartir la lucha feminista desde una disidencia amplia, donde la cuestión no es si somos mujeres, hombres, travestis, transexuales, si somos hetero, homo, bisexuales o lo que sea que a cada quien le gusta ser, sino cómo nos tratamos, cómo nos cuidamos, cómo nos amamos. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Escuchemos como una de sus compañeras, Loana Berkins, define la identidad travesti. Y después, Susi, poeta, reivindica su derecho a ser un monstruo. Y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada. Cuando nosotros planteamos cuerpo, si yo le preguntara a ustedes qué entienden por el cuerpo de una mujer o que dibujaran el cuerpo de una mujer, detalles más detalles menos llegaríamos a algo en común. Lo mismo de un varón. Ahora, ¿qué pasa si yo les pregunto cómo es el cuerpo travesti? ¿Cómo es un cuerpo intersex? ¿No? ¿Existe un cuerpo? ¿Quién determina el cuerpo? ¿La farmacología? ¿La psicología? ¿La psiquiatría? ¿La tecnología? ¿La mercadotecnia? ¿Quién determina? termina el cuerpo y qué entendemos por cuerpo. No, porque una de las cuestiones que nosotros le criticamos a esta disciplina, esta cuestión binaria, ¿no?, de sostener la binaridad varón o mujer. Entonces todas las terapias son conducentes a reacomodarnos en esas normas, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice una persona atrapada en un cuerpo, imagínense si delante mío hay otra persona. Libérenla ya, por favor. Lo que debe ser cargar conmigo, ¿no? Un cuerpo equivocado. ¿Cuál sería el cuerpo correcto? Aquí me puede decir a mí el cuerpo correcto es este. No, entonces, digo, ¿cómo se va normativizando? ¿Cómo se genera la heteronormatividad en los cuerpos? El concepto de travestismo es una cuestión revolucionaria porque es una identidad que rompe con la linealidad varón-mujer y con la linealidad sexo-género. Acá yo soy travesti. Aunque mi documento les diga, lo van a ver que mujer, que es la parte de la ficcionalidad de la ley, digamos, pero yo soy lo van a ver que en travesti. O sea, nosotros, porque si no es como el sistema binario, acepta que quien nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en una identidad, ¿no? Si naces con una vagina, automáticamente sos mujer. Si naces varón, entonces tenés que tener un pene y ¿me entendés? Y tener un cuerpo y determinadas características. En cambio, el travestismo rompe con eso. Nosotros tenemos una genitalidad, somos portadora de una genitalidad, pero nos construimos, autoconstruimos en otra identidad. Digamos, yo no siento que por estar maquillada, sentadita así, ¿no?, y tener modismos de lo femenino, soy una mujer. No. Y por tener una cierta genitalidad, tampoco soy un varón. Entonces, lo que nosotros somos, yo soy yo misma. No, a veces a mí me pasaba con la voz, por ejemplo. Cuando era joven, te imaginas que yo todo el día estaba diciendo, ah, hola, sí, soy Ana. Llegaba la noche hecha a pedazo, porque yo se suponía y pensaba que las mujeres no podían hablar así. Ay, por favor, ahora parezco una mezcla de Goyeneche, Horacio Guaraní, me encanta, no me importa. Es mi voz de traba, ¿y cuál es el problema? Calzo 41, calzo 41. ¿Me entiendes? Digo, empezar a romper con esa, con ese destino, que como que la biología es un destino, no lo es. Entonces nosotras irrumpimos en medio y eso hace que acá en la Argentina sea tan revolucionario el concepto de travestismo, porque interpela todo el tiempo, corre todo el tiempo todos los márgenes posibles y nos decimos, nosotras somos nosotras mismas. Que a mí el travestismo no me conflictúa en nada. Sí, digamos, la sociedad me obstaculizó, puso traba a mi travestismo. Pero a mí el travestismo no me conflictúa en nada. Yo me siento realmente espléndida, maravillosa, y instaría a todas las personas, sean de la orientación sexual, que sean de la identidad de género, de la nacionalidad, de la etnia, de la raza, que realmente se atrevan a vivir en sus propios términos. Porque si no, ¿qué sentido tiene la vida? No, yo salgo por la calle orgullosa, no hay nada que a mí me sorprenda, decir, ¡ay, mira las travestis! Por... No. Digo, si estamos atravesadas por las miserias, los dones, que está atravesada toda la sociedad. Entonces, yo realmente en mi lápida me encantaría que ponga, acá yace la travesti más feliz del mundo, porque realmente elegiría ser travesti. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. La palabra traba tan manipulada y tan bastardeada, que es un sentido enorme de donde se construyó política acá, ¿no? Porque en ninguna parte del mundo se utiliza traba como en Argentina. Eso nos pone en los sudaca, esa es la historia de las nuestras. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer,